Hola, buen día, Dani, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, la verdad que contento con lo sucedido con respecto al encuentro del sábado. Como siempre venimos hablando en estos últimos encuentros, la participación de pibes y pibas va increciendo, la verdad que eso es algo que es alentador. ¿Cuántos pibes fueron los que participaron este fin de semana, pibes y pibas? Y creo que cerca de una docena de pibes y pibas. Bien. Bien. Que representando a cuatro espacios distintos Ajá. y justamente de Lagarto Juancho habían sido quienes participaron en la estancia provincial que se hizo en Cañuelas a mitad de mes, en marzo, y ellos fueron quienes socializaron la información de lo que se habló en ese encuentro con el resto de los pibes. ¿Cuál fue el saldo de esa participación en Cañuelas? No, no, no, muy importante porque obviamente uno siempre tiene contacto de lo que está sucediendo con los otros consejos locales y mesas de niñeces, y la verdad que siempre traen como propuestas como para ir avanzando. Se habló esto que ya habíamos comentado en un momento de regionalizar encuentros, entonces por ahí la idea es esto de juntar a San Miguel, Pilar, Moreno, José C. Paz y hacer como un encuentro. Antes del próximo encuentro plenario de la red provincial que sería en junio o julio seguramente. Y mientras se juntaban las y los jóvenes, compartían lo sucedido en Cañuelas, los referentes, las referentes de los espacios comunitarios de infancias, ¿de qué conversaron? Y bueno, estábamos particularmente hablando de lo que es el Consejo Social de la UMPAS, ¿no? Que es del área de extensión universitaria para solicitar la participación, si bien tenemos compañeras que representan a sus espacios, como es el caso de Soliverde, que tiene dos instituciones que están ahí, consideramos como mesa que estaría bueno poder participar de esa instancia como para ir teniendo más representación en el distrito, ¿no? Más presencia, si se quiere. La UMPAS, ¿qué dice al respecto? Por ahora, al principio, todavía como que hay como mecanismos muy formales, como que no hubo respuesta. Entonces ahora vamos a solicitar directamente, esto es lo que fue que se planteó en la reunión, una reunión que coordina el espacio este de extensión universitaria, como para poder hablar personalmente. Ya habíamos mandado dos notas a fin de año pasado. Claro. Y el tema de la conformación del consejo local, de la adhesión del municipio al sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿en qué situación se encuentra? No, todavía nada, y en principio, digamos, como estamos como abocados a esto de la tarea de organizar más que nada a los grupos de pibes y pibas, no, como que dejamos, relegamos momentáneamente, pero dijimos que antes de la mitad de año vamos a retomar fuertemente la idea de solicitar reunión con el presidente del consejo y también con el señor intendente, que ambas hasta ahora fueron como ninguneadas. Claro. ¿La próxima fecha de reunión? Y es el primer sábado del próximo mes y será en habíamos quedado, perdón, a ver si lo recuerdo bien, en Construyendo Unidos, en Sagrada Familia. Digamos, digamos, está la posibilidad de que algún centro que por ahí todavía no fue sede del encuentro quiere proponerse, se irá ahí. Pero de no ser así, se hará en Construyendo Unidos, que ya fue sede a principios del año pasado y nos ha recibido con mucha buena disposición. Porque la idea es que mes a mes vaya rotando para conocer cada una de las organizaciones que integra la mesa. Sí, exactamente. Una cuestión que por ahí no quedó muy muy por ahí claramente planteada, pero fue un motivo de discusión por ahí, esto de los lineamientos políticos que hay en la mesa. Si bien obviamente es porque pasó la situación particular que una referente estuvo con Patricia Bullrich y cuando esta referente, digamos, participaba de un espacio que es muy contrario a este lineamiento político, y también nos planteamos como mesa, ¿no? Nosotros estamos, nosotros y nosotras planteamos, no sé, la promoción y protección de los derechos de las niñas, y sin embargo, esta mujer, por ejemplo, tiene un proyecto muy particular de bajar la ley de la edad de imputabilidad de los pibes. y es algo que está muy, muy en contra de lo que planteamos. Entonces es algo que también lo pusimos como a discusión para, obviamente la mesa es un espacio abierto, nadie puede prohibir la participación a nadie, pero sí esto de tener ciertos lineamientos como para que las personas que referentes que participen tengan claro algunas cuestiones, ¿no? Me parece que tiene que ver también como una preservación del espacio y de justamente si pensamos en la promoción y protección de los derechos de las niñeces, seamos coherentes con ello, ¿no? Va a ser un año complejo para los espacios como la mesa, como el encuentro de asambleas ciudadanas, como los espacios que en los barrios tienen una, la legitimidad de tantos años de trabajo, en el compromiso cotidiano, porque aparecen esas personas que no caminan en 4 años los barrios y de repente se acuerdan de ponerse las zapatillas o las botas para ir a recorrer y tratar de sacarse una foto, arrancar y sumarse, colarse, subirse a la ola de prestigio que construyen las organizaciones justamente por su trabajo cotidiano y después desaparece otra vez por 4 años, pero bueno, de alguna manera con esto van dejando pegado en el camino un montón de personas, así que habrá que bueno, ser en ese sentido cuidadosos, cuidadosas, inteligentes, ¿no? Sí, es penoso porque la realidad que también es algo que está sucediendo y creo que nadie escapa, vimos los números de crecimiento de la pobreza, es que se está demandando más las cuestiones que tienen que ver con el acceso a determinados recursos alimenticios y a veces las instituciones se encuentran en determinadas contradicciones con respecto a eso, pero bueno, lamentablemente, como bien referís, Dani, el oportunismo político está para ello y en esta circunstancia electoral, ¿no? Porque después directamente se desaparece y la verdad que simplemente queda una foto que a veces no es lo mejor para el espíritu de ese espacio. Mati, como siempre, muchas gracias por este ratito. Bueno, y nos quedamos atentos al próximo encuentro de mesa, ya el mes que viene, el 6, sábado 6. Exacto, sábado 6, y si todo va bien, en Construyendo Unidos a la Familia. Así que bueno, invitamos, como siempre, a todas las organizaciones, espacios que trabajan con las niñeces y adolescentes del distrito, que se sumen, pueden mandar, comunicarse con la radio, y bueno, consultar al respecto y pasarle mi contacto si es necesario para poder sumarse a este espacio que como siempre es importante seguir sumando para crecer y para apostar al trabajo con las niñeces en nuestro distrito. Abrazo más grande, Mati, gracias. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Hasta luego.